teni lako mama Elisa. Una tusi tusi sana jina langu mama yo Elisa. Una sema sema sana mama kuati yo yo Elisa. Wabwana wanakukana ho mama, marafiki wanakimbia ho mama, kabwabwa kana kupita Elisa. Wabwana wanakukana ho mama, marafiki wanakimbia ho mama, kabwabwa kana kupita Elisa. Una tusi tusi sana jina langu mama yo Elisa. Sana mama kuati yo yo Elisa. Una tusi tusi sana jina langu mama yo Elisa. Una sema sema sana mama kuati yo yo.